suena el He's a Woman, She's a Man de manos de Helloween, cover de los Scorpions, que sirve para abrir este programa especial dedicado esta noche al Hellfest 2022, el festival con más cartel, con el cartel más alucinante de toda la historia del metal, y en el que ambas bandas alemanas estarán presentes. Buenas noches, así comienza Diario de un Metalhead. Un saludo de parte de Larry Runner aquí al micro y de Maitane Fernández. Bienvenidos, Metalheads. ...17 al 26 de junio en Clisson, en Francia, en Hellfest.fr te ponen al día. Pero bueno, hoy vamos a contar muchas cosas de este festival del Hellfest, que como digo, tiene el cartel más alucinante que te podrías imaginar. Casi aguantas más diciendo quién no toca que quién sí lo hace. Muchos nombres espectaculares, algunos realmente inesperados y difíciles de pensar que se pudieran ver allí algún día. Manowar dio calabazas en su día a los franceses, en Wacken no los quieren ver ni en pintura y no van a estar este año. Aún así, los gabachos son osados, son valientes. Este año se la juegan con Guns N' Roses. Ojalá les salga bien y no la líen los Gunners. Suena Night Train. dos fines de semana, 7 días oficiales de festival con más de 200 bandas actuando ahí en la campiña francesa, localidades agotadas en menos que canta un gallo, nombres y más nombres espectaculares, para perder el sentido y de todos los estilos metaleros, con incluso espacio para el punk y el hardcore, con bandas legendarias como sin duda lo son los renacidos Suicidal Tendencies. Lovely. La la la la la la la la la la la. De Suicidal Tendencies que sonaba aquí en Diario de Metalhead, un festival repartido en dos fines de semana. En el primero, los días 17, 18 y 19, viene a ser el cartel aplazado del año 2020, con muchos cambios obviamente porque han pasado muchas cosas desde entonces, han cambiado mucho el mundo, hay bandas que no pueden estar, que han desaparecido, hay un montón de incidencias evidentemente, son dos años. Se cayeron algunos grupos y llegaron otros nuevos, pero casi todos los gordos están ahí. Es verdad que hay algunos, pues bueno, pues que no van a estar. No va a estar Faith No More, no va a estar Avenged Sevenfold, no van a estar tampoco System of a Down, que habían sido anunciados para ese cartel 2020. Pero bueno, a cambio pues han entrado otras bandas. Ahí están los Ghosts, están de moda, o Korn, que creo que no estaban en 2020. Y se mantienen otros nombres espectaculares como Judas Priest o nuestros amados Deep Purple. Suena Nothing at All. Por cierto, si vais al festival, en la mesa de monitores de Deep Purple estará Ian Álvarez, nuestro amigo Ian Álvarez. We'll be right back. el segundo fin de semana, que va del 23 al 26, desde el jueves 23 al domingo 26, es ese fin de semana tan espectacular que se sacaron de la manga el verano pasado. Nadie contaba con algo así. De hecho, pensamos cuando vimos el cartel la primera vez que se trataba de un fake, de una broma de estas que corren por internet. Era demasiado alucinante. El caso es que aparecen ahí nombres como Guns N' Roses, que hemos escuchado antes, como Nine Inch Nails, Scorpions, White Snake, Alice Cooper, Halloween, Megadeth, Nightwish, Sabaton. Y por supuesto, los más grandes, los que llenarían aquello sin falta de que tocara nadie más. Y lo sabéis, mal que les pese a muchos, hablo por supuesto de Metallica. estás escuchando Diario de un Metalhead. Un cartel enorme, pero donde no falta pues también alguna repetición. El caso más llamativo sin duda es el de Airborne, que tocan el sábado 18 en la primera parte del festival y van a estar en el Main Stage 2, y al siguiente sábado, el día 25, estarán en el Main Stage 1. Es decir, compartirán escenario con Guns N' Roses. Sin duda alguna, Airborne han irrumpido en la escena mundial en los últimos años. Son una banda con muchísimos seguidores y que además son algo seguro en un festival. Siempre triunfan, siempre cumplen, siempre están a un nivel altísimo sobre el escenario. Son una banda espectacular en directo y sin duda alguna harán las delicias de todos, tanto el primero como el segundo sábado. Ahí va su cañonazo, Running Wild. Evidentemente, desde que se anunció el cartel en 2020 a los últimos grupos de 2022, pues ha habido cambios. Se han caído muchas bandas, han entrado muchas otras. Se anunciaron 32 cambios en marzo. Pasado 2 de marzo salió una nota de prensa anunciando 32 bajas y 32 altas. Ahí es donde, bueno, pues se nos caían Faith No More o Crowbar, por ejemplo. o los mismísimos Obituary, y aparecían otros nombres bastante importantes, digamos. Aparecía Gojira como cabeza de cartel, un grupo que es alucinante en vivo, y que yo recomendaría a todos los que no lo hayan visto que lo vean. Si vais al Hellfest y podéis verlos, no os lo perdáis, porque merece mucho la pena en directo. Incluso si no le seguís en un disco, en directo os van a gustar. Otra banda alucinante en directo, aunque no la sigáis también en disco, son 1349. No lo voy a leer en inglés, que es un puto palo. La banda de black metal que es alucinante, alucinante, ¿verdad? Son todo un espectáculo en directo, son la puñetera esencia del black metal. Otro artista importante, pues Solstafir, por ejemplo, que es una banda que no es fácil de ver en vivo y que, bueno, si estás en el festival y los tienes ahí a mano, pues yo no me los perdería. Y sin duda un artista que a mí me da pena no poder estar por no verle, porque no le he visto nunca en directo, es Steve Bay, que además lleva a técnico español en la mesa, lleva a Danny G en la mesa. Vamos a escuchar un tema de Steve Bay, esto es Erotic Nightmares. We'll be right back. todavía el pasado día 1 se anunciaban nuevos cambios en el cartel. Se anunciaban hasta 12 nuevas bandas que sustituían a otras tantas, a otras 12 formaciones que se caían del cartel, que se salían. Pues en ese pack iban bandas como Symphony X, Madball o Grave, que cosas que yo había estado preparando un poco este programa, y Madball y Grave eran dos de los grupos que yo tenía anotados para hacer sonar esta noche y se han caído. Bueno, a cambio de esas 12 bandas caídas han aparecido otra docena de grupos de nombres, pues también importantes, porque todos lo son, evidentemente. Entre esos 12 grupos hay que destacar uno por encima de todos, y ya sabéis por qué, porque allí van a estar nuestros Angelus Apátrida. Suena Martyrs of Chicago. Get back to old Chicago. evidentemente, si uno se para a mirar el cartel, tanto de un fin de semana como del otro, ve que la variedad es brutal. Hay, como decíamos antes, de todos los estilos. Hay bandas punk, hay bandas hardcore y hay un buen lote de bandas de black metal. Los fans de la música más oscura, más extrema, pues están de suerte, porque bueno, hay un lote de bandas importantes. Allí van a estar Batain, va a estar Braith, va a estar Abbath, va a estar los citados 1349, van a estar Mayhem, y van a estar, por ejemplo, una banda sueca bastante complicada de ver y que es un auténtico alucine. Yo he visto bastantes vídeos de ellos en directo, porque son una banda que me chifla, y que tengo muchas ganas de ver en directo y no he podido. Ellos son los suecos Meforash y de ellos vamos a pinchar un tema, Third Woe. esto de la pandemia ha retrasado el 15 aniversario de Hellfest, pues 2 años, ni más ni menos. Bueno, ha habido una versión en 2020, fue, ¿no? Online, pero bueno, ya sabéis, físicamente allí nadie pudo estar, nada más que algún que otro músico, algo así. El caso es que, bueno, en 2020 Diario de Metalhead iba a estar presente allí con 2 personas, iban a estar Sonia y Unai representándonos, iban a cubrir el evento y estaban acreditados incluso para el festival, ya tenían todo planeado cuando se fue todo al garete, cuando la vida se nos fue a la mierda. En este 2022 no van a poder estar, desgraciadamente, y no íbamos a estar allí. El caso es que, bueno, a última hora el amigo Rochu de Otero pues se apuntó a la fiesta y va a estar allí y nos ha dicho que nos va a contar con pelos y señales todo lo que ahí acontezca, porque además Rochu va a estar los 2 fines de semana, se va a plantar en Francia allí nada más nada menos que 10 días, con lo cual sí que va a tener bastante que contar. A ver qué nos cuenta a la vuelta. Iba a hablar con él por teléfono, pero con lo que se enrolla Rochu, como te queremos, cabronazo. Bueno, el caso es que este programa está hecho con bastantes problemas a última hora por problemas laborales y no está hecho como yo quería haberlo hecho hablando con Rochu y con más gente que quería hablar un poquito del festival y bueno, con esto de Radio Ujo de la obra pues también se nos ha ido todo un poco a la mierda, porque lo guapo habría sido pues traer a gente que ha estado en Hellfest al estudio y charlar con ellos y a ver si el año que viene se nos logra hacer algo un poco más chulo. De todas formas, es la primera vez que hacemos un programa dedicado a Hellfest y esperemos que sea la primera de muchas, igual que lo hacemos de Wacken o de Resurrection Fest o del Z o de Leyendas, que vamos a hacer este año también, porque este año tenemos un verano muy festivalero, todos tenemos muchas ganas y vamos a hablar de muchos festivales más que en otras veces, más que en otros años. Estamos llegando al final del tiempo. Apenas ha sonado música extrema, hay veces que me riñen, aunque hace poco hemos tenido un especial de death metal, pero bueno, vamos, yo creo que podemos ir acabando con un poco de caña bruta, ¿no? Uno mira el cartel y no sabe qué pinchar. Entonces, bueno, se deja llevar un poco por el corazón. En su día traté con ellos personalmente, son unos chavales que me parecieron excelentes, la relación fue genial. Estuvieron aquí en Asturias tocando hace años con 2 bandas asturianas, con Legacy of Brutality y Possession formando parte del cartel. Últimamente no tuvieron buena prensa, al final parece que todo fue un lío, que fue todo alguien que actuó de mala fe contra ellos. Pues bueno, yo confío en su palabra, que sea así. No me gustan estas mierdas, pero bueno, yo quiero pinchar su música y disfrutarla, porque siempre lo he hecho. Ellos son Decapitated y este es el Day 69. Pues nada, que llega la hora de irse, llega la hora de la despedida y de deciros hasta el próximo jueves. Suerte y que lo pasen muy bien todos aquellos que vayan a estar en el Hellfest. Que lo pasen como enanos y que lo aprovechen, que nunca se sabe, que igual tardas 2 años luego en volver o no vuelves o vete a saber, la vida da muchas vueltas y ahora sabemos que es así más que nunca y hay que aprovechar el tiempo, hay que disfrutar de la vida todo lo que se pueda. Así que los que vais a estar allí, no os dejéis una birra sin tomar, no os dejéis un pogo, no dejéis de surfear, de liar la parda y de pasarlo mejor que nunca en vuestra vida, si puede ser. Gracias por escucharnos, que sea el primero de muchos especiales Hellfest y lo dicho, que bueno, qué coño, que algún día lo vea yo también, joder. Nada, que nos oímos el jueves, que muchas gracias y nada, Rochu, pásalo bien y cuéntanoslo todo, cabronazo. Un abrazo, un saludo de parte de Larry y de Maitane. Hasta jueves. ¡Chao!